quería comentarles en el comienzo de la columna, hacerles una invitación sobre la presentación de un libro y obviamente hacia el final, háganme acordar si me olvido, hacer un pasaje sobre alguna de las notas de Pulso que están en estos días. ¿Cuál es con respecto ese libro? Con respecto a lo primero, bien, es una presentación que se va a hacer el viernes, mañana viernes, desde las 6 de la tarde en la Comisión Provincial por la Memoria. Y es un libro que realizó un periodista para reconstruir una historia de la cual no tuvo la importancia que debió tener en los medios, en la sociedad. Se pasó un poquito, en algunos sectores de la sociedad no se conoce incluso, que tiene que ver con la masacre de Pergamino. Sí, el libro no fue un motín, Crónica de la masacre de Pergamino, fue escrito por Leandro Albani y se va a estar presentando mañana en la Comisión Provincial por la Memoria, ahí en calle 54 y diagonal 79, desde las 6 de la tarde. Así que para la nota que realicé para Pulso, estuvimos hablando con él sobre cómo fue el proceso de reconstrucción de su libro, pero también la idea en la columna, digamos, es comentar qué es lo que sucedió aquel 2 de marzo del 2017 en la comisaría primera de esta ciudad bonaerense de Pergamino, cuando en esta alcaldía había 19 personas alojadas en ese momento, y tras una pelea entre internos, lo que decidieron los policías bonaerenses fue encerrar en las celdas a todos los presos juntos. Ustedes saben que durante el día los presos están deambulando por el patio, por diferentes actividades, talleres, en esta comisaría también, pero bueno, durante la tarde, alrededor de las 5:30 de la tarde de ese 2 de marzo, estaban todos separados en dos celdas, pero todos muy juntos, muy hacinados, más de lo común. Allí uno de ellos decidió, como método de protesta, prender un pedazo de colchón de goma eva, y allí se inició la trágica tarde que lo peor, cuando uno empieza a pensarla, tiene que ver con la decisión, cómo puede ser la decisión en la cabeza de algunos policías de observar lo que estaba sucediendo en esa celda y sin embargo dejarlos morir, ¿no? Dejar morir a estas 7 personas que fallecieron asfixiadas por el humo, incendiadas, mientras que los otros presos también gritaban que los ayuden a esas personas. Sí, cuando ocurrió esta noticia, siempre lo que terminan dando los medios de comunicación, brindándonos, es que bueno, que fue una pelea entre presos en esta situación y que termina así. Está bueno que con estos libros, también con el trabajo importante que hace Pulso de Noticias, se pueda reconstruir los hechos de otra manera, se puedan contar las historias con otra mirada, ¿no? Claro, durante la instrucción del juicio, digamos, la investigación que hace la justicia y el fiscal en este año y medio, se corroboró que los policías que cumplían funciones en esa tarde sabían del primer foco de incendio, pero hicieron caso omiso al reclamo de los detenidos de toda la comisaría. También se probó que los presos quisieron apagar el fuego, pero que no lo pudieron hacer porque no había agua en la celda, la llave de paso, que el pasillo estaba cerrada y nadie la abrió. Por otro lado, también llegaron los bomberos, obviamente, y se corroboró que la policía no colaboró con la entrega de llaves hacia los bomberos para que pudieran abrir la celda y controlar el fuego. Así que un montón de injusticias que, bueno, como decís vos, complejizan un poco lo que fue. Muchas veces los medios tiramos un título, digamos, donde no se complejiza qué es lo que sucedió, y sin embargo las cuestiones son más complejas de lo que se parece, ¿no? Cuando uno empieza a mirar y a investigar los hechos. Y bueno, yo particularmente creo que con este caso pasó esto, no se conoció mucho lo que sucedió, y está bueno que algunos periodistas realicen investigaciones, se detengan en el tiempo y complejicen la mirada para poder entender lo que sucedió, y este es el caso de Leandro Albani, que escribió este libro, No fue un motín, masacre, crónica de la masacre de Pergamino. Y si les parece, escuchamos la primera parte de lo que nos decía con respecto a cómo lo hizo para reconstruir esa historia, él que es un periodista nacido ahí en la ciudad de Pergamino. Básicamente, a través de los testimonios de los familiares, de los 7 chicos muertos, de la causa judicial, a donde aparecen lo más importante, que son los testimonios de los 12 sobrevivientes de la masacre y de los bomberos. Digo, la causa judicial para escribir el libro me sirvió mucho porque es una causa muy clara. Digo, no hay contradicciones adentro de la investigación que hizo el fiscal sobre lo que sucedió en la comisaría primera. También para la reconstrucción del libro escribí y busqué un poco y me reencontré con la historia de Pergamino, de la ciudad, para contar un poco qué es Pergamino. Y tal vez la parte más interesante que tiene que ver con la reconstrucción de lo que sucedió ese 2 de marzo es contar la historia de vida de los 7 chicos muertos, ¿no? Eso creo que desde el principio fue lo más claro que tuve cuando me puse a investigar el libro, que era mostrar quién eran esos chicos, ¿no? Sus gustos, sus aciertos y errores, como todos, teniendo en cuenta que hasta el día de hoy a los pibes y a sus familiares, mucha gente de Pergamino, pero también los medios de comunicación los estigmatizan mucho, ¿no? Ellos que fueron las víctimas pasan a ser los responsables de lo que sucedió y no la policía bonaerense. Ahí pasaba el autor del libro, No fue un motín, crónica de la masacre de Pergamino, donde justamente retomaba un poco de lo que veníamos hablando anteriormente. Ramiro, contanos algo más, si querés, de este libro, de este recorrido que han hecho con Pulso. Bien, sí, no, me parece importante en las columnas que venimos realizando en diferentes medios comunitarios alternativos en estos días y que vengo hablando de este tema, mencionar quiénes fueron, ya que él dice que en la reconstrucción, en el libro, no solamente reconstruye lo que sucedió ese 2 de marzo de 2017, sino también las historias de estas personas que, bueno, llama la atención también y da un poco también de tristeza conocer su edad, ¿no? Los de los 19 detenidos que había esa tarde en la comisaría, fueron 7 los fallecidos. Estaban Sergio Filiberto, de 27 años, Franco Pizarro, de 27 años también, Fernando Latorre, de 24, Alan Córdoba, de 18 años, Juan José Cabrera, de 23, John Claros, de 25, y Federico Perrota, de 22 años. Así que esas fueron las personas que perdieron la vida muy injustamente esa tarde en la ciudad de Pergamino, en la comisaría primera. Pronto va a comenzar el juicio también a esto, a lo que sucedió ahí. Y en la segunda y última parte de la entrevista con Leandro Albani, nos comentaba un poco un triste récord que tuvo durante un tiempo la masacre de Pergamino, en el sentido de ser lo más grave que ha sucedido en una comisaría en nuestro país. Sin embargo, bueno, hubo otro caso que le ganó, entre comillas. Así que vamos a escuchar un poquito esta segunda parte de Leandro Albani. Dale. Pergamino es uno de los hechos más graves que ha visto el país, ¿no? En su historia como república, lo de la comisaría primera es terrible. Cuando ocurrió lo de la comisaría primera, era la masacre más grande que se había cometido en el país dentro de una comisaría. Eso fue hasta noviembre del año pasado que ocurrió la masacre en Esteban Echeverría, en la comisaría de Transradio, que fue un hecho calcado de lo de Pergamino, digo, fue muy similar y la terrible diferencia es que en vez de 7 personas en Esteban Echeverría murieron 10. Pero la masacre de Pergamino es tal vez uno de los hechos más terribles, ¿no? Que cometió el Estado, básicamente. Digo, pues, la responsabilidad primaria es de esos 6 ex policías que ahora están imputados, porque dejaron que durante una hora los chicos murieran asfixiados, ¿no? Por el fuego y por el humo. Pero la responsabilidad es del Estado argentino, tanto provincial como nacional, y lo que sucedió en Pergamino fue una de las masacres más despiadadas que vio el país. Leandro Albani, este periodista que nació en Pergamino, contaba también de quién es la responsabilidad de estos 7 muertos, y contaba también, comparaba con la masacre de Esteban Echeverría. Obviamente, te quería preguntar, Ramiro, ¿qué sucede con estos policías que estaban en el momento en la comisaría? Bueno, se está esperando el juicio. Hay también 7 policías que están esperando, digamos, a ver cuál va a ser su condena. El juicio empieza el 2 de septiembre. Y bueno, entre ellos está, obviamente, el comisario de la comisaría primera de Pergamino. Así que, bueno, también, digamos, esta presentación del libro también se enmarca, digamos, en este proceso nuevo que van a transitar estos familiares de las víctimas, que también ha sido muy importante para llevar adelante el juicio, porque desde ni bien sucedió, se organizaron, se pusieron juntos para luchar y para exigir justicia, con el apoyo de la Comisión Provincial por la Memoria, de otros familiares de víctimas de diferentes lugares. Por mencionar a una, Sandra, ¿no? La mamá de, no me acuerdo el nombre ahora, a ver si me ayudan. Omar Cigarán. De Omar Cigarán, también estuvo yendo mucho a Pergamino para apoyar a estos familiares. Así que bueno, y lo que tiene que ver con la responsabilidad del Estado que mencionaba Leandro, también está bueno mencionar algunas datas que tira los informes anuales de la Comisión Provincial por la Memoria respecto a cuál es la situación en cárceles y comisarías de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, en el informe del 2018 comentaban que en las 50 cárceles y 12 alcaidías del servicio penitenciario hay 38.000 personas detenidas en 20.000 plazas penitenciarias. También decían que en las comisarías, en este caso, que es lo que sucedió en Pergamino, que de las 3.097 personas que ocupan las comisarías hay 1.040 camastros, es decir, que 2 de cada 3 personas duermen en el piso. Datos que hablan mucho de la sobrepoblación, de la hacinación. Y también mencionaban en el informe de la Comisión Provincial por la Memoria que hay una gran cantidad de comisarías inhabilitadas, ¿no?, por diferentes problemas, digamos, de infraestructura. De las 279 comisarías inhabilitadas en la provincia de Buenos Aires, 109 se siguen utilizando para alejar a detenidos. Así que esos son un poco digamos, el contexto también de lo que sucede en cárceles y comisarías, por lo cual eso más policías, digamos, con muy poca humanidad, terminan pues, en estos casos. Ramiro, que, este viernes entonces en la Comisión Provincial por la Memoria se presenta el libro No fue un motín. ¿A qué hora? A las 6 de la tarde, con la presencia de Leandro Albani, el autor del libro, y también para ver familiares de víctimas de Pergamino, junto con los abogados que patrocinan de la Comisión Provincial por la Memoria.